Don Pedro Pérez Crespo. Don Pedro Pérez Crespo, ¿dónde mora? Porque en esta villa hay tres Don Pedro Pérez Crespo. Don Pedro Pérez Crespo, el de arriba. Don Pedro Pérez Crespo, el de abajo. Don Pedro Pérez Crespo, el de la punta de la villa.